El mundo se encuentra cubierto por la oscuridad. El viento se detiene, el mar es indomable y la tierra comienza a pudrirse. La gente espera. Su única esperanza, una profecía que dice: cuando el mundo se encuentre en penumbra, cuatro guerreros vendrán. Después de un largo viaje, cuatro jóvenes guerreros llegan al reino de Cornelia, cada uno sosteniendo una orbe que hace 2000 años irradiaba una luz hermosa, pero ahora solo oscuridad. ¡Buenos días, waifucholas y waifucholos! Bienvenidos al episodio 15 de Waifus Arrechos, el podcast. El único podcast aprobado por Clint Eastwood. Pues, ¿de qué diablos va a tratar el podcast y qué carajos pues que recité al inicio del programa? Pues es el intro de Final Fantasy, el de NES. Un poquito modificado por su servidor. Y pues obviamente de eso voy a tratar en este podcast y en los siguientes. De esta saga tan extensa, tan exitosa de RPGs, que si me conocen, yo soy así que fan, no del infierno, pero sí soy fan de estos juegos. Y pues vamos a empezar con lo que es el... Sí, el primero. Para empezar, ¿de dónde viene el nombre? Porque muchos de ustedes dirán, ¿por qué se llama Final Fantasy si ya van como en el 15? Y ya han salido como 42 juegos, sin contar el 15. Pues dicen, en una entrevista que se hizo a Hironobu Sakaguchi, al productor, se le preguntó si el nombre venía de porque él iba a regresar a la universidad después de terminar de programar el juego, o porque Square estaba a punto de irse a la bancarrota. Él contestó que es por las dos, que este juego ya lleva ese nombre precisamente porque él iba a regresar a la universidad y ya no se iba a dedicar a hacer más juegos, ajá, y porque Square pues andaba muy mal de números. Square es una compañía de 1986, anteriormente habían lanzado tres juegos menos exitosos, y pues Final Fantasy ahora sí que iba a ser el último juego que iban a producir, y es por eso que llevaba este nombre. Pero pues el contrario de sus expectativas, el juego fue pues un éxito en ventas y fue lo que hizo volver a Square las cenizas, por así decirlo. Pues, ¿de qué va la historia del primer Final Fantasy? Es como lo mencioné al inicio del podcast, en esta narración. Tienes que buscar los cuatro santuarios elementales. En cada uno de estos santuarios hay un jefe obviamente muy poderoso, pues en este, de acuerdo al santuario en el que llegas. El primero me parece que es un... Es un monstruo de tierra. Sí, segundo es un Lich. El tercero es un Kraken. Y el cuarto es Tiamat, la reina de los dragones. Al final, de cuando ya juntas todas estas orbes, tienes el poder para poder entrar al santuario del caos, para el doctor jefe final, que es el responsable de todo este desmadre. Son cuatro héroes que tú al principio eliges sus clases, por así decirlo. Tú eliges a tus cuatro personajes si quieres que sean guerreros, monjes, ladrones, magos rojos, magos negros o magos blancos. Y les pones nombre y pues te tienes que dedicar a restaurar la luz en estas orbes que traen ellos, porque son los elegidos. Es una historia así que bastante simple, nada comparado con el nivel narrativo que ya llevan otros después. Pero pues es una historia de fantasía muy chida, que tiene un bestiario, bueno, que tiene muchísimas criaturas muy coloridas. Y pues para esos tiempos, yo creo que lo único que teníamos, ahora sí que para compararlo a Dragon Quest, que salió en el 86, un año antes. Pero pues ahora sí que el encanto que tiene Final Fantasy es muy distinto, sobre todo porque fue grande de nuestro lado de este lado del mundo. Y pues obviamente el juego es un RPG por turnos, como lo eran en un inicio. Que pues, tú, pues sí, ¿Cómo les explico cómo funciona el RPG por turnos? Tú eliges tus acciones que quieres que hagan tus personajes y pues ellos las hacen, obviamente. Lo curioso de aquí es que el sistema de magias se trataba más como de un sistema de usos. Ahora sí que no tenías como que un contador en MP como en otros juegos modernos, sino que cada magia tenía cierto nivel de... Por ejemplo, el hechizo de curación básico era de nivel 1. El hechizo día, que era para matar no muertos, era de nivel 2. El hechizo de curación 3, de cure, de hechizo de cura, pues ya era como que de nivel 3. Y cada vez te van, como me iba subiendo de nivel, te daban más usos de magias. Y pues cada vez podías usar magias más fuertes. Igualmente, la magia siempre se compraba en tiendas en todos los pueblos, o se adquiría a veces en cofres. Es por esto que tenía como que un sistema, pues, sí, muy peculiar. Y así que es lo que van a jugar con el NES Mini, si se animan a comprarlo en noviembre. Es un juego que quizás sea un poquito complicado para los que no están familiarizados con los juegos por turnos, sobre todo porque pues, prácticamente... Está muy críptico algunas veces, pero pues eso no quita el hecho de que sea un excelente juego. Y pues, ¿qué más se puede decir respecto a Final Fantasy 1? Que vendría siendo como que el modelo de lo que fueron los RPGs clásicos. Pues ahí están las bases para lo que fue toda la saga también. Fue muy visto en Final Fantasy 1. El segundo juego de la saga... obviamente también se trataron de RPG por turnos, ya que también fue para NES. Pero aquí la historia ya era completamente distinta, porque ya no era tan simple como en el primero, que elegías tus cuatro personajes con las clases que tú quisieras, sino que aquí ya los personajes estaban predeterminados. No tenían clase, porque el sistema de crecimiento era muy distinto al del primer Final Fantasy. En este, de acuerdo a las acciones, las acciones que llevabas a cabo durante la batalla, pues eran lo que te subían de stats. Por ejemplo, si te daban golpes físicos, subía tu defensa, tu HP. Si dabas golpes así como con una espada o con algo, subía tu ataque físico, obviamente. Y hasta las mismas armas tenían como que un cierto grado de maestría. Obviamente, si atacabas constantemente con una espada, con un arco, tu personaje se iba volviendo más hábil con esas armas. No tenía tal cual un sistema de niveles como el primero, pero en este ya se implementó lo que es el sistema de puntaje del MP. Y en lugar de usos como en el primero, ya tenías como que tu contador de magia, y en base al hechizo que tampoco te fuera, pues ya te restaba ciertos puntos de MP. La historia se trataba sobre un grupo de rebeldes que se enfrentaban a un imperio, Star Wars, ¿no? Bueno, pero era un grupito de rebeldes que se enfrentaba a un malvado emperador, que pues, igual te habías envuelto en unas situaciones muy extrañas. Lo curioso de esto es que también tenía como que perros. Aparte de los personajes predeterminados, había unos cuantos personajes temporales que pues, estaban de entrada por salida. O sea, los usabas nada más durante ciertos segmentos del juego. Ya después, pues, se iban, se morían o X. Y pues, ahora sí que eso es lo diferente en este segundo juego. Este juego me parece que no salió de este lado la última vez que checa. La primera vez que lo vimos por aquí fue con la antología de Game Boy Advance de Final Fantasy 1 y 2 Dawn of Souls, que pues, obviamente incluye el 1 y el 2. Y bueno, fueron lanzados para PSP más tarde, y creo que también para... Bueno, sí, más bien están para móviles. Es un juego un poquito ya más sólido, ya tiene las bases más cimentadas. Ahora sí que, si quieren empezar por los clásicos, yo les recomendaría empezar por este. Bueno, no. Por los de NES, yo les recomendaría empezar por este, porque es como que ya... Está un poquito más sólido, ya se disfruta más la historia. Y pues es un juego muy bueno, honestamente. El siguiente, estoy yendo un poco express porque son bastantes juegos los que tengo que cubrir en 3-4 podcasts. Y solamente voy a cubrir los numerados y sus respectivos secuelas o spin-offs. Es el juego de la saga que no vimos de este lado del mundo durante muchos años, Final Fantasy III. Es de hecho muy distinto al remake que nos llegó. Porque bueno, les voy a explicar. Al inicio de lo que es Final Fantasy III, tú empiezas con 4 huérfanos que fueron criados en un pueblo llamado... Ay, no me acuerdo el pinche pueblo. Bueno, fueron criados por el anciano Topapa. Y pues estos huérfanos durante un temblor se caen en un agujero. Y pues desde este agujero adquieren como que las habilidades de los cristales, el poder de los cristales, lo que les permite cambiar sus trabajos. Fue el primer Final Fantasy que tuvo este sistema de trabajos. Hagan de cuenta que los personajes empezaban con la famosa clase del caballero cebolla, que era como que neutral, tiene los estatus neutrales. Y del caballero cebolla lo podías transformar en hechicero, en un guerrero, en un monje o en un ladrón, en varias. Según, o sea, así que la situación, porque los trabajos tú los podías así que alternar según la situación en el momento que tú quisieras. Por ejemplo, hay una parte donde es únicamente donde tienes que ser chiquito y pues tienes que usar el hechizo mini para poder andar, pero cuando estás en estado mini tus ataques físicos no hacen nada de daño y pues tienes que cambiarlos todos a magos o si no te metes una puta. Este juego volvía al sistema de la magia, lo volvía al sistema de los usos, similar al Final Fantasy 1. Y pues, por eso era un poquito más complicado y tienes que pensarle mejor qué clases como que querías elegir antes de lanzarte a los madrazos. Igualmente, como les dije, este es el primer juego que toma el sistema de clases para como que... Ahora sí, como que los principios, como su... de todo el core gameplay, que después ya lo vimos más tarde en Final Fantasy V, en otros juegos de la saga, como... que igual lo vimos también en Bravely Default, este sistema de trabajos, en Final Fantasy Tactics. Así que es por esto que Final Fantasy III es un juego tan importante en la saga, más que nada porque impone este como que sistema de trabajos, que sí, es algo muy recurrente durante toda la historia de Final Fantasy. Me parece que también los online lo usan. Esto cambió, bueno, no cambió drásticamente este sistema, pero durante el remake de para Nintendo 10, en lugar de 4 huérfanos sin nombre, nos dieron como que ya 4 personajes más definidos, que son Lunette, Refia, Ark y Ingus, que ya en el remake de 10 son personajes que tienen nombre, que tienen como que su propio rostro, porque pues, en el original de NES no se notaba como que una diferencia entre los 4 personajes. Es por esto que cambió mucho la... Pues sí, el remake cambió muy drásticamente este aspecto. Más que nada por eso. Y porque en este juego, al igual que en el 1, el sistema de magia se conserva de la misma forma. Que tienes que... Ahora sí que... tienes usos de magias, igual que en el 1. Y los mismos niveles. Así que en ese aspecto es muy similar. La historia de este... pues es igual como que el mundo está ahora sí que en caos. Y pues estos chavos, los huérfanos, tienen que buscar una forma para encontrar, pues así que, bueno, para volver al mundo a la normalidad. Es básicamente la historia, la misma historia del uno, pero como que más, así que con ese de lo agregado de los trabajos, pues sí, ya cambió bastante el gameplay y se hace mucho más complejo. Es por esto que sí es una gran diferencia entre el 3 y el 1. Siendo Final Fantasy 4, obviamente, este ya fue lanzado para Super Nintendo, ya por 1991, me parece. Este juego era bastante pues, distinto, independientemente de las gráficas, porque ya tenías como que pues, obviamente un mejor sistema, ya te permitía hacer más colores, ya. Los sprites se veían mucho más bonitos. Y pues... ¿de qué trataba Final Fantasy IV? Era la historia de un caballero oscuro que era el rey, bueno, no era el rey, perdón, era el capitán de las alas rojas, que era como que un grupo del ejército de pues, un imperio. Este capitán, que es un caballero oscuro, como mencioné antes, empieza a cuestionar así que a su líder, porque nos hace invadir una aldea de invocadores que se supone que era una amenaza para el reino, pero pues no, fue así. Y pues ahí se encuentra una niña invocadora y pues le remuerde la conciencia que la hayan matado, ahora sí que toda la familia de la niña. Y pues desde ahí este caballero se empieza a cuestionar ahora sí que sus motivos y todo eso. Este, al igual que los anteriores, se trató de un rodaje por turnos, por supuesto. Creo que en todos voy a decir eso hasta el 12. Pero lo que tenía de distinto era que al igual que el 2, ya tenía como que unos personajes más definidos, porque obviamente la historia ya gira más en torno a los personajes que ahora sí que a lo que sucede en el mundo. Durante la historia, tal igual que en el 2, hay personajes que entran y salen, ahora sí que a cada rato, ya sea porque los matan o X razón. Y estos personajes, al contrario del 2, ya tienen como que una clase definida. Ya no los puedes estar manipulando, porque pues, el sistema de subir el nivel ya como que es más como el RPG tradicional, donde pues, por ejemplo, digamos que el caballero oscuro cuando sube de nivel pues incrementa su ataque y defensa, pues, son lo que incrementan son sus habilidades físicas debido a su clase. En cambio un mago pues se incrementa de una forma distinta, al igual que en el, bueno, este puso un nuevo estándar porque se implementó este sistema de batalla activo, el ATB, donde en lugar de pelear por turnos, así tranquilamente, este turno das tus cuatro órdenes a tus cuatro personajes. Aquí en lugar de eso, ya como que usas tu... Durante la batalla se va llenando una barra. Sí, cuando se llena la barra tú puedes realizar, llevar a cabo una acción. Y pues ahora sí que tienes que pensar mejor tus acciones. Ahora sí que pues, o ataco con mi mago en este turno para que pues, los madre o los curo, porque se va a tardar todavía en cargar el siguiente turno. Ahora sí que tienes que hacer. Esto le llenó más profundidad a la estrategia y lo hizo mucho más agradable, más activo. Es por esto que fue un éxito más que nada. Y pues como les dije antes, las clases ya están fijas dentro de los personajes, ya no puedes moverlas a tu antojo. Sí puedes como que andarlo, sí te los andan como que campechaneando los personajes a lo largo de la historia, pero pues sí tienes que ser muy cuidadoso con tus estrategias. Es un juego, así que sencillo. Suena complicado, pero yo creo que es de los más sencillos por los que más pueden empezar a jugar si quieren ganar los clásicos. Y este juego de hecho tuvo una secuela, bueno, no recientemente, pero sí por allá del 2006-2005, muchísimos años después de su lanzamiento, cuando se hizo un remake para Nintendo 10, ya con gráficos en 3D y así como similar a al remake de Final Fantasy 3. Se lanzó una secuela que se llamó Final Fantasy 4 The After Years. En esta secuela usaba el protagonista era el hijo de este capitán, Cecil. Su hijo, ese es el nombre de su hijo, así de memorables. Y pues se lanzó originalmente para teléfonos móviles de forma episódica. Así que si les dan a dar Final Fantasy 7 Remake por episodios, no es la primera vez que sucede. Se lanzó para teléfonos móviles en Japón únicamente, y aquí lo conocimos gracias al WiiWare, que se hizo como que una adaptación al Wii. Este juego pues era básicamente como el 4, únicamente lo a diferencia era que los episodios estaban como que centrados alrededor de estos personajes. Bueno, cada episodio estaba centrado alrededor de un personaje. Por ejemplo, el episodio 1 estaba centrado en la historia del hijo de Cecil, que al final pues ya todas las historias se juntaban y terminaba siendo pues obviamente ya era el final, obviamente estoy candeando. El sistema de batalla era similar, pero lo curioso de este era que tenían como que las fases lunares. La luna afectaba mucho ahora sí que los combates, porque de acuerdo a la fase de la luna eran, por ejemplo, tus ataques más efectivos durante cierta fase de la luna, tu magia era más efectiva y tus ataques más débiles durante otra fase. Y pues esto haciendo como que las batallas más dinámicas para no estar usando como que siempre los mismos ataques. Por esto es que Final Fantasy IV, pues The After Years es como que relevante, es lo más relevante. Y pues esto ha sido todo respecto al podcast. El siguiente, bueno, los próximos van a ser sobre los faltantes para NES y los idos de PlayStation 1. ¿Por qué dos? Porque para Final Fantasy VII y todos sus spin-offs y todo ese desmadre, yo creo que voy a llevar todo un podcast completo. Así que, bueno, así que va a ser únicamente dedicado a este juego y sus spin-offs. Uno que me gusta mucho, del cual no voy a parar de hablar. Ya me conocen y saben cuál es. Y pues ya vamos a la familiar sección de saludos. Comenzando con el Aarón. Le dice a Peña Senpai que lo ama, que sea anónimo, please. Ups, Aarón. Sus tradicionales saludos al buen Lorenzo. Bueno, esta vez no le pude poner canción por hacer podcast, pero pues ahí para la próxima. A David López, que ya empezó a escucharnos, tiene esta página de game de YouTube que se llama Retro the Freak. Ahí luego vamos a hacer un crossover con Waifus and Raichus, así que estén pendientes a ver qué tal se pone el desmadre. Muchas gracias, mano, por escucharnos. A Vodkalice, que anda ahí corriendo la voz del podcast, muchas gracias. Igual se me fue, Lola le mandó saludos a Armando Don Huevo y a Sorcerer Brown, que yo voy a Twitter. Y pues esto ha sido todo en esta ocasión, espero que les haya gustado. Ahí si les gustó, pasen la voz y hasta la próxima.